innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar nuestro estudio de Marcos en el capítulo 3, versículos 23 al 27. ¿Recuerdan la respuesta de los escribas ante la persona y la obra del Señor Jesús? Decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Vamos a leer lo que les contestó el Señor Jesús en Marcos 3, 23 al 27. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El pasaje nos dice que es absurdo pensar que el diablo tenga alguna participación en la obra del Señor Jesús. En este pasaje, el Señor Jesús estaba en especial contestando la segunda parte del cargo que le habían hecho, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Vea por favor otra vez el versículo 23. El Señor Jesús todavía estaba mostrando solicitud por esos escribas y esos fariseos, porque habiéndolos llamado les decían parábolas. Es decir, el Señor todavía estaba buscando convencerlos que respondieran correctamente ante la revelación de sus palabras y sus milagros, como muchos en la multitud lo estaban haciendo y como sus discípulos mismos habían hecho. Utilizó una figura de lenguaje mostrando la imposibilidad de lo que estaban diciendo. Se los puso por medio de una pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta pregunta en realidad no esperaba respuesta, era simplemente una forma de hablar, una figura de lenguaje mostrando la imposibilidad de lo que ellos estaban diciendo. Realmente quería decir en lenguaje positivo: Satanás no puede echar fuera a Satanás. El Señor no se contentó con decirles que eso era imposible, les mostró que pensarlo era absurdo. Marcos nos dice que el Señor Jesús les estaba hablando por medio de parábolas. Él estaba utilizando figuras de lenguaje para hacer su enseñanza más clara y penetrante. En los versículos que siguen, él utiliza la analogía. Voy a leer los versículos 24 al 26. El Señor Jesús les siguió diciendo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El Señor Jesús, por medio de estas analogías, está enseñando que ninguna esfera de autoridad se autodestruye deliberadamente. En el versículo 24 les habla de un reino. Nosotros estaríamos hablando en nuestro tiempo de un gobierno civil. Y les estaba diciendo al Señor Jesús: si un gobierno civil genera conflictos intestinos, internos, es decir, si se enzarza en una guerra civil, se autodestruye. Esta es una verdad axiomática. Y el ejemplo más reciente lo tenemos en la destruida Unión Soviética. Entró en conflictos intestinos, si no realmente conflictos armados, de todas maneras, fueron conflictos de pensamiento, conflictos básicos en la filosofía marxista que animaba la Unión Soviética. Y cuando entró en conflicto con su pensamiento mismo, se autodestruyó. Si un padre de familia, sigue diciendo el Señor Jesús, se contradice a sí mismo, destruye su autoridad. Él está hablando de una casa y está diciendo que una casa, si está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si un padre de familia delante de sus hijos contradice sus propias reglas, contradice sus propias palabras, destruye su autoridad. Por eso los padres, y esto es nada más como una aplicación, por eso los padres tenemos que cuidar las reglas que imponemos. Deben ser reglas que podamos respaldar con autoridad. Si no podemos respaldarla, entonces perdemos autoridad delante de nuestros hijos y nuestra casa no puede permanecer. Luego, esta es otra verdad axiomática. Que es axiomática significa que es autoevidente, que se demuestra a sí misma nada más por haberla enunciado. Bueno, tal vez el presidente de la extinta Unión Soviética, Gorbachev, tenía razones de peso para destruirla. Y tal vez nosotros, algunos padres de familia, somos suficientemente tontos como para contradecirnos a nosotros mismos delante de nuestros hijos. Pero Satanás no tiene razones para autodestruirse y tampoco es tonto. Así que el Señor Jesús siguió diciendo, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes dicen que yo he hecho los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Si eso que ustedes dicen es cierto, significa que Satanás ha entrado en conflicto consigo mismo al echar a los demonios que se encuentran debajo de su autoridad y haciendo su voluntad. Si eso es cierto, entonces Satanás se encuentra en conflicto interno y por lo tanto se divide. Y por lo tanto, su esfera de autoridad no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin su gobierno. Y el Señor Jesús les estaba diciendo, eso es absurdo. ¿Por qué era absurdo? Porque precisamente el Señor Jesús estaba echando fuera demonios. En los endemoniados, ellos podían ver la esfera de gobierno de Satanás en operación. Es curioso. Lo que no podían ver es que el diablo se encontraba en operación a través de ellos mismos, el liderazgo de Israel que se había pronunciado en contra de Jesús, no reconociéndolo como su Mesías, a pesar de que les había dado evidencia abundantísima, evidencia de autoridad. ¿Cuál era la verdadera explicación entonces de lo que Jesús estaba haciendo al echar fuera demonios? Vean por favor el versículo 27, el Señor Jesús les dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Lo que Jesús les estaba diciendo es que Él mismo estaba destruyendo la esfera de autoridad del diablo. Era por su autoridad personal, lo cual evidenciaba que era el Salvador, el Mesías que Israel había esperado por tanto tiempo, el Hijo de Dios mismo encarnado. Por causa de su autoridad, estaba destruyendo la esfera de autoridad del diablo. Mire usted, el diablo es poderoso. A eso se refería Jesús cuando decía, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Estaba comparando al diablo con un hombre fuerte. ¿Quién se mete en la casa de un hombre fuerte para saquearla si ese hombre fuerte está listo para defenderse? Nadie. Primero es necesario atarlo. Y entonces lo que el Señor Jesús está diciendo en el versículo 27 es que si bien el diablo es poderoso, Jesús es más poderoso. El Señor Jesús estaba saqueando la casa del diablo. Estaba liberando endemoniados y de esa manera estaba destruyendo su esfera de autoridad. Vaya por un momento a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí el autor a Hebreos escribe, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de la encarnación del Señor Jesús. ¿Para qué se encarnó el Señor Jesús? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús vino y murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz, por medio de la muerte, llevó a cabo la destrucción del imperio de la muerte, es decir, de la esfera de gobierno del diablo. El Señor Jesús no estaba echando demonios por el príncipe de los demonios. El Señor Jesús estaba saqueando la casa del diablo y destruyendo su esfera de gobierno por su propia autoridad. Así como es absurdo querer sintonizar una transmisión de onda corta con un radioreceptor de onda larga, así es absurdo pensar que el diablo pueda hacer las obras que Jesús hace. Y es más absurdo decir que el Señor Jesús obraba por el poder del diablo estando endemoniado él mismo. Eso es lo que los escribas decían. Mejor es reconocer el tremendo poder de Jesús, poder para destruir las obras del diablo, poder para salvarnos, su poder del cual la Biblia nos da testimonio. Usted lo puede experimentar en su propia vida. Él es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios mismo, y tiene poder. Poder para salvarlo a usted. Poder para perdonar sus pecados. Poder para darle vida eterna. Tan solo es necesario que, a diferencia de cómo respondieron aquellos escribas, usted responda bien. ¿Cómo? Poniendo su confianza en Él y solamente en Él. Apague el radio y póngase de rodillas y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, pongo mi confianza en ti. Sálvame con tu gran poder. Sálvame, ten compasión de mí. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.